kundani na di kuani shinya kuno kishana na yubi kachina kena a Canadá kena Inglaterra kena shakuani shinya kwashina ta ya kachina yodi nyu na chiva kundani na nasani inyukuna ni Cerro Santiago na niñu na naiba anya datuntia ya tata yo tani ve ta kachina di kundani na di subinda anya ya kunina gobierno de Irisha anya biosfera reserva de la biosfera chi numi tishi yukuha diga anya ka oro diga yukan diga plata yukan kwa anya diga anya ka kunine digine ta yaga kwa kisha ana kata ana integeta ana datumushita ana sha ana sakwa ana sha ana kunta ini nana sakwa nya tusha kisha ana na kwenta mina Taña ka cuenta ni kindo kachira yu ondi shiniñu kundani na tando ndata shimi bando tuntu shanyeka ya kundani ndo shata shiniñu kundani ta kundina nyuo shiniñu kundani na si ina tiana shache na kwachi chi subiña ña ña sakan kisha kwan yo chikachina iyo subiña ditia isa kwachi Ubishiko, ubishiko, ushikuya, ya siento bikuya, guandi, ña yo ochi, saba, shimiña, de ayutiashi gobierno, permiso de exploración, sana, ña, ña, ca, chita, cuenta, ni quindo, datundo, shinatando, shinabendo, cachina yo, tani kubiki, vina, ña, sahuiti, unikun, de ayuña, cachina tu, permiso, ña, shiniñu, ña, ca, kubi, ki, vina, subiña, ña, Sakuiti divina ñu chi inguña ña di ayutashi Secretaría de Economía cuenta nandizo chiño chiño coyo tu cucuña ña di ayutashi na comisariado ta tu cucuña tashi na nandizo chiño na na municipio presidente municipal y agachi na yodi su viña di deni kundani ochi univigu No, no, kuna de ayuda, kubin divina, tayaka, cuenta, ni kio, ni ayo, tashina, yakana yo, na iba, shanikatana, shina, diso chinyo, chi, malina, shilia, tenko, di, tashina, de ayuna, kibimina, tashandaguina, shaketa, yuna, ku, presidente municipal, di, shina, ñu, iyo, na, subi, shina, kuika, mina, yaka, shina, cuenta, ñu, iyo, na, yo, yaka, Katanashitana. Ta subi shain kwachisha mina iyo shanika iyo kwachinya kunindigi gobierno ñu uyo ña kacha reserva de la biosfera tukuku ña mina ta tukuku ti ña kwachisha tikui ña ndatuna tayo na ñu iña ma kachinandi tikui ña sha ñu na shanya ti chatia kunindi igura ña chukunindi ira Chikuana, ña yu, chaga, che, ni gu, no, kina, no, kina, tia, tikuina, na, anda, gatoina. ¿De cuánto miden los tubos? Ajá, taka, ajá, shanda, gatoina. Kachina, di, y, koto, ondo, kuni, kuin, kacha, si, suba, y yo, tubo, no, kwa, tikui, suka, ando, di, manguera, ña, ni, guachi, tubo, che, gua, ni tikui ña gaga china yo nandi ni kuna chi chatia kwa ichi gu tikui ko karasha nyuna ta subinda ana kisha yo na xochislahuaca guanchi kena huehuetono tlacuachislahuaca chiga china di kubi chi kubi guan kwa tikui yo chi shina saa shi no iyo tienda no iyo negocio ka kwa atikui subitia ko ona yubi gura ya kantin ni na kana shara ta ka china di ya ni ka ya tata tan tan di be egwan di chini nyu una kas kuente tikui chi subita china a kuni sabita ni shiyo ba atikui bitin ko ba aka bitikui ya kan din ni na shikana shara chika china di kubi kas kuina na kubi kina tikui Nañón, da, vichi, na, cuica, gumina, ya, cagua, chipica, ninda, gatuña, ana, ya, sa, cuiti, tia, chicu, gobernador, Ángel Aguirre Rivero, tía que está en Indivi, tía Chicu, tía PRD, cura, ajá, tía Jacu, tía Chica, yo tuvo, ajá, tía Ticuí, tía casa y chi, sai chi Ticuí, tía gaga china, dicu su chini nachi, bachinda y chira, tía ni cubica, ni cubica, ni cubica, ña co, cutia cuna, ya gachina, di, que ni no cuenta, sin ti cuichi, tia ha, cutia tashi, cutia cuyo, ña yubi, ta ya guanicana, ta, ña, ni ca tu cuna, na yo, di, ajá, ña ni ca tia tata, tia, tan di, di, yuku kimi gu, Iñu, ña no, kishana, datu una, shana, cuenta mina, ña katan di veni, kanandisha, shakuaku y yaguanya, ña 2011 vi, kishana, datu una, shintia, shindika, comisariado, vani subika, tia que, tia inca vi, tia shiku, Francisco, shintia, haku, tia tabana, acta, tan donde son china yuku kimi di tashina kibina mina tanya hasha da tashine chinyu koyo unita kunyanda kuina sha ata sabi na Zapotitlán tabla San Miguel del Progreso china kukimi ya kachina di subiña no kwa bashina yubiñu ochi sha kundane na di sha china agua ni ka kukimi di tasho kibina cuenta mina ta ya ha cuando tu un lo na yo di shininyu kunda ni o sha e shininyu dina na kas kuente nyu no iye ta sho ki vi na in kanyu a ta sho ba shina yu vi ta ta ka tu omi ke na ye chunti na ya ka kunda ni ka sho ya chu ba shina shikana a shikano na chinyu o chika china tan di be e uvi na da ta shinu o di ña ni si ña ille na sacu un día yo na sacu concesiones na niña tu sa concesiones mineras ta ubishiko kumi 44 cu concesiones mineras y yo ña cuño u chiño na iba na isabi ta sha u ko ubi gu cha insaba cuña ni indi isha echi ni kachikachi mi iba nandi kubi kibi yo shinyu una kunyu uchi su una tashi guna y yo dichi na shinyu una tashi na kibyo ta sha oko ubi guandi isha a ta yaga kwa sa anda tu una yo odi tasho kibi na chi saba shininyu unda tasho cuenta nu una nyu nu una tae ta nyaka di da kuini chika ando y ni dos y naño, dos cachinundo, ta, indo cuenta, anda, da tachindo ñacu, cachinachi, estatuto comunal, chija, kunu, shandatiana, di, ni kibi, mina, ni gobierno, kindia, año, uyo, shekuania, kubi, kundu, no, uñana, ni estatuto comunal, sha, usha, una, ku estatuto, sha, shuba, anayo, okuna, shuba, eshin, sabaño, na, shanika, asha, te agua cachina, da tachina, no, donde, cas cuentan doño, uno y yo, do, canin, do, china, se, endo, ta, chisu, cuachiñandi, y tia, isa, guachi, na, bachica, cuna, yubi, ya, quinio, cuenta, chiño, no, y ye, ya, jaguan, da tachina, no. Bien.